Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25 con calles 31 y 32 a Caricua. Nos vamos al municipio Esteller, donde la Liga de Softball de ese municipio jugó la gran final el pasado domingo 7 de julio en el Estadio Justo Enrique Meneses de Píritu. El encuentro que terminó con la victoria para los Astros de Acarigua con score de 10 carreras por 9 ante Fundaturén tuvo como pitcher ganador a José Arangure y el MVP se lo llevó Rubén Majano de 3-2 con un hit, un jonrón, 2 carreras anotadas y 5 impulsadas. Felicitamos al equipo de softball Astros de Acarigua por titularse campeones en el torneo interno de la categoría C, luego de vencer 10-9 a los aguerridos de Fundaturén, quienes hicieron todo lo humanamente posible para ganar, pero no pudieron en 7 innings, siendo los Astros quienes se quedaron con el trofeo de la Liga de Softball Esteller. Así lo expresó el profesor Miguel Ángel Pérez, presidente de la liga. Síguenos en el Instagram, @interesdeportivo. @interesdeportivo.